música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra. Entrando en un nuevo cor animal. He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare a terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem. Tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Mirem els ulls, no estarem sols, un altre món esclata. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Obriu les portes, este gran tema de charango. Con que sonaba hace unas semanas ahí por las calles de Barcelona en plenas manifestaciones. Estamos entrando en un cor animal de sábado 27 de julio, 16 horas, emitiendo en directo desde el 91.4 de Contrabanda FM, Radio Libre de Barcelona. Escucharéis este programa durante todas sus remisiones en las próximas dos semanas, hasta una emisión nueva que ya hemos programado para el día 17 de agosto. El programa lo reemite Radio Almaina desde el 88.5 de Granada. Radio Almaina, una radio libre también como Contrabanda. Y hoy, terminando este julio agotador, estamos en el estudio con Marie, a la que quiero dar la bienvenida, porque yo, mira, me estoy escuchando tan alto, pero me estoy grabando bajísimo. perdón, que voy a subirme los volúmenes un poquito y a ti también te perfecto. Lo subo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Marie, compa de Raval Rebel, que siempre me facultad. Gracias a vos por invitarme, que sigo como aprendiendo todo esto de radio, entonces siempre es como un súper gusto poder acompañarte, la verdad. Bueno, yo aprendo mucho también contigo y de ti y de vosotras. Raval Rebel acaba de iniciar un programazo en Radio Contrabanda que se llama Miau, por el que os doy, bueno, te doy a ti la enhorabuena. Gracias. Bien, pues la propuesta de esta tarde, la narración de esta tarde era hablar de este final de mes, poniendo un poco en perspectiva, ¿no?, de dónde venimos y de lo que ha sido el movimiento de base en este barrio, un barrio súper guapo, muy interesante, con gente muy valiente y muy bonita. Y un julio que ha sido intensito, bonito pero intenso. Súper, súper intenso. Venimos de, bueno, realmente el último programa que sonó en Cor Animal fue de sábado 6 de julio. O sea, justo antes de que tal vez que comenzara la intensidad. Bueno, ahí comenzó. Sí, sí. Sábado 6 de julio, ¿no? Estábamos saliendo en las calles. No solo en el Raval, sino toda Barcelona, con el sonido de esta música que acabamos de escuchar en el inicio del programa, en esa gran manifestación contra el turismo, y que como Magui estuvo en la organización y para desmentir las cifras oficiales, el baile de datos con el cual quieren siempre acallar o minimizar los efectos de nuestras movilizaciones, pues nada, queríamos empezar pues hablando de ese 6 de julio, de esa manifestación en la que decíamos pro putting limits al turismo. Claro, para mí fue la primera vez en como ayudando a organizar en el backstage, por decir algo, de una mani. Entonces también fue como súper, fue como un gran momento de aprendizaje para mí en general, porque todo era completamente nuevo, incluyendo que ya sabía que la policía ya era muy mentirosa, pero que eran tan absurdos. Pues me parece que las cifras oficiales de la Guardia Urbana son 2.800 personas, nosotros, nuestra cuenta, unas 10.000. Que la verdad es que fue como bastante histórico para el movimiento que va en contra del turismo masivo en Varna. La verdad es que no había tenido este nivel de momentum anteriormente. E inclusive pues lo hemos estado, creo que todos los movimientos sociales hemos sentido un poco el bajón en estos últimos meses, años. Y la verdad es que esto fue a valoración como de nosotros internamente, fue muy positivo porque logró juntar a muchísimas entidades y colectivos, no solo las 150 que se adherieron al manifiesto, sino como en general en la organización también éramos unas 30, y pues fue muy guay como que poder trabajar dentro de esa pluralidad, y que haya dado esos resultados de pues ser 10.000 personas en las calles y ocupar espacios muy populares para los turistas en Varna. Ocupar y darles un poquito de miedo. Sí, sí, a punta de pistola de agua, pero sí, que también como absurdo, inclusive eso, cuando lo estuvimos hablando, fue como, pues, si eso es lo que la, el objetivo de una mani, pues, de una protesta es molestar. Entonces, pues, si te molesta un chorrito de agua en verano en Barcelona, no empatizo particularmente porque con el calor que hace casi que yo me ponía para que me tiraran a mí. Pero como que fue una reacción tan absurda como del ayuntamiento votando para condenar las acciones, como que llamando a la violencia. Inclusive los medios internacionales, no todos, hay unos que también fueron totalmente amarillistas, por decirlo así. Pero inclusive los medios internacionales como que en general eran un poco más neutros en la manera de reportar, pues lo llamaban lo que era que te habían pringado con un poquito de agua, pero otros eran como que disparos. Y es como que pues, tampoco así. Pero la verdad es que, o sea, bien, como digo, el punto era molestar, es que la mani no iba en contra de turistas en particular, en contra del turismo masivo, y creo que eso lo aterriza el manifiesto, que tiene 13 puntos muy claros con diferentes demandas y diferentes propuestas que se podrían implementar. Pero también al final del día es como que es la ciudad es nuestra, y si pues un poco de diversión y un poco de joder a la gente que te está jodiendo de vuelta, creo que está perfecto. Entonces pues como todas las acciones que salieron de la mani, la verdad es que estamos muy contentas con el tema, bueno, poner pegatinas a los escaparates de los hoteles no es nada. Exacto, o sea, como que todo se quita con agua, todo se quita con que venga alguien a limpiar. Es como que eso no es violencia, ya sabes, violencia es literalmente todos los resultados que tenemos del turismo masivo, uh-huh. Como, pues no sé, que nos saquen de las casas. Violencia es que la gente se esté suicidando porque no puede pagar su alquiler, sí, o lo van a desahuciar. De hecho, poco antes de la manifestación fue cuando sucedió el suicidio. Un par de semanas, yo creo, sí. Pues de las dos hermanas, que eso sí me parece que violento, que además después tengamos a Koi Boni diciendo como, qué triste, pero al mismo tiempo diciendo como condeno que estas pistolas de agua y los violentos de Barcelona. Es como, el violento sos vos, en verdad. Uh-huh. El canto con más éxito en toda la mani era el de Koi Boni Trilé, Págame el Yugué. Así que creo que todo el mundo está como en la misma página de que sabemos de que... Koi Boni Trilero, Págame el alquiler. Que sabemos como quiénes son los responsables de lo que está pasando en la ciudad al final. Sí, hubo una lectura de manifiesto final y ese manifiesto está rulando, ¿no? Por la ciudad en forma de, bueno, bien escrito. Sí, sí, sí. Lo pueden encontrar, yo creo, en redes. Por ejemplo, está en el Instagram de Raval Rebel, lo tenemos, pero también en la web de la Asamblea del Decrecimiento Turístico, de la ABDT, lo pueden encontrar también completo. estoy segura que en muchos otros colectivos y entidades también, solo mencioné esa porque es de la que, con la que yo más estoy familiarizada, digamos. Uh-huh. Pero eso, como que muchas de las críticas que vimos de la Mani eran criticando totalmente desde fuera, ya sea gente que no había ni participado, no tenía idea del manifiesto y era como, qué barbaridad, en contra del turista, como que el individuo no tiene la responsabilidad. También diciendo como, esta gente nos trae dinero y la foto que usan para ilustrar esto como pobres turistas que nos traen dinero es como un turista en Taco Bell. Es como, ok, pues este dinero no me está llegando a mí, ya sabes, le está llegando a Taco Bell, que capaz ni siquiera se queda aquí en España. Pero eran como muchas críticas de solo hacia lo individual, esto no resuelve nada, y es como, pues si hubieran ido a la Mani, sabrían que había un manifiesto y sabrían de que hay propuestas muy concretas, entre ellas como cerrar las terminales de cruceros, prohibir los alquileres de temporada, erradicar, por ejemplo, la vivienda turística ilegal, porque sabemos de que también hay muchísimo. Y aquí no estamos hablando de también esta vuelta que hizo Coiboni de decir como, vamos a quitar todos los alquileres turísticos en 4 años, cuando eso ya es parte de un decreto previo y como tratar de cooptarlo, sino que por eso apuntamos directamente a los alquileres de temporada que quedan por fuera de este decreto y que son una desgracia total y están sacando a muchas familias de la ciudad. Pero tocaban en tantos puntos, o sea, teníamos como que dejen de darle privilegio al sector turístico con el uso del agua, por ejemplo. Cosas de vivienda como lo que acabo de mencionar. Lo de las terminales de crucero, la recuperación del comercio local. Entonces, como tocamos muchos ámbitos, la verdad, o sea, estaba pensado, había curro detrás de la Mani, porque tenemos clarísimo de que no es el turista el que es responsable, son las políticas que le permiten hacer lo que quiera en la ciudad y que sea su parque temático. Entonces, y los intereses, bueno, que los grandes en la industria, exacto, turística, que se está beneficiando de todo este movimiento a nivel global, ¿no? Exacto. Entonces, como, sí, o sea, menciono tal vez las políticas porque creo que con los capitalistas es más difícil negociar, por decirlo así, versus en un mundo ideal. Los políticos tienen que responder, ¿no?, a la gente que la vota, entonces, bueno, al menos les podemos exigir como hagan lo mejor de lo que lo están haciendo. No tengo particular fe en ellos, pero tengo mucha fe en nosotras. Entonces, como, pues ahí vamos. La verdad es que fue muy motivante, porque como digo, estábamos como, no sabíamos cómo iba a salir. Entonces, como que haya salido muy bien a nuestro ojo, creo que hemos quedado un muy buen inicio y esperamos que siga, la verdad. Espero que le esté diciendo al colega que apague el ventilador este que me está matando. No me entendía. Lo estaba bajando, subiendo. Bueno, gracias, ¿eh? Aquí el Marcos, que ha venido a ayudarnos con cuestiones informáticas a contrabanda y finalmente se ha metido en el programa, se ha infiltrado. Jo, lo siento, Maggie. No, estaba tranqui. Creo que más yo ya estaba terminando, así que salió perfecto. Sí, bueno, nada, que esta manifestación, que se ha metido mucho curro, ¿no?, para salir a las calles conjuntamente, que ha habido todos los barrios movilizados en Barcelona, muchas reuniones previas, mucha organización para, ¿no?, para, sí, o sea, los comunicados y el tipo de acciones. Mucha coordinación. Tal vez las acciones, había como más independencia en su colectivo para que también, cuestiones de seguridad, planificación. Pero sí, pues, hubo mucha coordinación entre nosotras, que fue muy guay. Debate, o sea, como que pro posen límites al turismo. Eso está muy pensado, el manifiesto está muy pensado. Como nada fue al azar, por decirlo así, sino que claro, al momento de hacer una manía hay cosas que van peor o van mejor, pero como que todo casi tenía una intención, por decirlo así, incluyendo pues el manifiesto, incluyendo la ruta que hicimos, que era pasar por la Barceloneta. Pasar por las Ramblas. Pasar por la Rambla. Es casi imposible, ¿no? Exacto. Y acabar en la Barceloneta, que además también pues sabemos que está masificadísima ahorita. Sí. Y va a estar más masificada. También acabamos cerca del reloj del Cupra de la Copa América, porque queríamos como simbólicamente estar al lado y poder casi que decir pues como fuck you a esta cosa. Sí, estamos aquí, te vemos, sí, y en algún momento te pondremos unas pegatinas. Exacto. Bien, también estabas en el tema, ¿no?, de las reivindicaciones contra el, ¿cómo se llama? La Copa del América, ¿no? Sí, sí, America's Cup. Pero bueno, sí, la Copa América de vela, que no se confunda con la Copa América de fútbol, que creemos que pasa bastante. Sí, sí, sí. Con el cual estará viendo también estragos en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, indudablemente. Y eso que no ha comenzado ni siquiera todavía, pero ya lo comenzamos a ver, pues. Y esa va a un nivel mucho más, o sea, no mucho más, va a un nivel profundo que igual como con muchas intersecciones. Entonces es que calzaba perfecto dentro de lo que queríamos hacer con Pro Possibilities del Turismo, y por eso una compañera de la Barceloneta, Esther, leyó parte del manifiesto de la, y además otra compañera, Clara, ellas también están con esto de la No Copa América, y se leyó algo específicamente de la No Copa América, porque podemos ver también, pues, eso que digo, una intersección de menos trabajo porque lo están sacando todo para voluntarios. Previo a esto sí que le hicieron a la gente aplicar y meter curro como que lo iban a contratar para después decir, en verdad no, vamos a hacerlo gratis con voluntarios que vamos a traer desde fuera. Y que además necesitan alquiler de temporada porque solo vienen un par de meses, entonces vamos a estar con esto también. Además de que pues, es una competencia totalmente elitista, no participan países, participan equipos privados como de la Red Bull o de Louis Vuitton. Entonces pues creo que encapsula como bastante bien lo mal del turismo masivo, y es algo que está pasando ahorita, pues va a comenzar en agosto hasta octubre. Y fue en intersección con otro macro evento que se llama Manifesta, que comienza en septiembre, que durará hasta diciembre. También con mucho trabajo voluntario. Total. No, es que un sin parar. O sea, el próximo año está el Tour de... Bueno, o en 2 años está el Tour de Francia, el Mundial. O sea, que... Bueno, eso es toda España, pero va a estar en Varna también, con 2 estadios. Eso va a ser una locura. Es como... Estamos... Una de las cosas que pedíamos era poner límites a los macroeventos. Y era... Y es como... Que lo escucharon y le salió por un oído, porque literalmente mientras están como todas estas protestas saliendo, es como, bueno, vamos a poner el Tour de Francia y vamos a hacer esto. Entonces, en verdad, hay como una agenda muy clara de... De venta paulatina de la ciudad. Totalmente, exacto. Cuando no es lugar de rodaje de todas las series europeas, porque les sale más barato rodar en Barcelona. Ya, uf. Bueno, si saliera más barato vivir aquí, o sea, uno puede... Sí, sí, estamos bien apretaditas. Bueno, esto, un inicio de julio vistoso, con mucho curro, y de repente el pacto que no era pacto, que era imposición, y hubo que organizarse también poco antes de, ¿no?, del inicio de las fiestas del Raval, fiestas alternativas, para decir que no estábamos de acuerdo con su pacto. Entonces, ¿quieres decir algo de esto? Porque también estabas en este... En este he estado menos involucrada, pero sí, creo que el pacto por Ciudad Bella es como... También va totalmente de la mano, ¿no?, de Pro Possibilities del Turismo, porque al final la razón que se rechaza tan intensamente este pacto es porque lo único que hace es empujar políticas neoliberales que están vendiendo el barrio al mayor postor y dañando activamente a las personas que vivimos aquí. Sigue como reforzando esta agenda del plan Endresa de criminalizar la pobreza, de criminalizar a las personas que vivimos aquí por una razón u otra. Entonces la verdad es que las compañeras de Raval Rebel y sé que de otros colectivos, pues, de Ciudad Bella y del barrio, lo tenían clarísimo, que era a tope que había que ir en contra de esto. Hubo protestas enfrente del liceo cuando lo presentaron, para dejar claro de que... El día 10 de julio, sí. Exacto. Y después el día siguiente en el pregón, o sea, que Janet hizo un pregón maravilloso, también como que invitó a subir con la pancarta para como poder dejar claro de que este es el barrio, ¿no? La gente que votó para Janet, que hiciera el pregón, y estábamos todos... Creo que nunca había visto un pregón así de lleno y tan muy activo. Yo me lo perdí. Cuéntanos, ¿quién es Janet? Para la gente que no sepa quién es Janet. Bueno, Janet es una compañera de Puntas Indignadas. Están putas indignadas. En varias, sí. Bueno, en varias putas indignadas, ¿no? No, en varios colectivos. En varios colectivos. Y fue votada por Sí, por el barrio. Por el barrio, para que leyera el pregón oficial de fiestas. Que se los recomiendo a todos que lo vayan a buscar a YouTube, porque la verdad es que es espectacular. O sea, se me ponen los pelos de punta pensarlo. Salí de eso con ganas de pelearme con un policía. pero sí, o sea, como que... Y ella pues tiene muy claro, es parte de los colectivos... O sea, Puta Indignada es parte de los colectivos que están estos colectivos de Ciudad Bella. Ayudó a trabajar en el rechazo o en este manifiesto en contra del Pacto por Ciudad Bella. Entonces está pues también muy involucrada y tuvimos ese espacio como para reclamarlo. Y creo que estaba muy claro que iba a ser, porque creo que normalmente viene el regidor, ¿no? Y este año es que ni volteó a ver, fue como... No, no había nadie, ¿no? No había nadie, mandaron del oficialismo. Sí, sí, mandaron como a una... A decir tipo, hola, perdón, que no pudo venir, soy la representante. O sea, fue como, la mandaron a le echaron el muerto, pues, total, ¿sabes? Y entonces sí, y como que sé que si están interesados, como que les recomiendo que vayan a leer el Pacto por Ciudad Bella y les recomiendo que lean la respuesta. De momento, las adhesiones son más del barrio, pero es que esto pues, involucra a todo el distrito. Está enfocado... el manifiesto de salud, vivienda, educación para todos es lo que necesitamos. También se puede encontrar online y estamos haciéndolo rular, y creo que también recoge muy bien como las necesidades del barrio, pues habla de esto, dejar de criminalizar la pobreza, que la educación sea más de calidad, que dejen de vender al barrio básicamente y que dejen de tratar de sacarnos del barrio y de pintarnos como unos villanos o como criminales, cuando lo único que estamos haciendo es viviendo y ocupando el espacio en el que vivimos. Entonces, sí, esto es que también queda... Poniendo el cuerpo, estamos poniendo el cuerpo. Exacto. Para exacto. Que no crean que en este espacio solo existen ellos con sus intereses, ¿no? Que eso es realmente lo que les gustaría. Totalmente, o sea, yo creo que ellos serían felices si el Raval estuviera lleno de guiris, que cambien cada 2 semanas, pero pues eso no es la realidad y no vamos a dejar que pase. Y creo que se está, yo espero que se esté dejando muy claro, pues, porque no hay, fue una respuesta bastante contundente la del barrio, como decir, el Pacto por Ciudad Bella no es un pacto, es una imposición. Sí, porque fue como una invitación también del consistorio, ¿no? A todos los colectivos, como digamos, a secundar un pacto por el cual no nos habían preguntado a ninguna, ¿no? Exacto, o sea, es como, ¿les parece esto? Vamos a decir que lo apoyan. Y fue como, pues la verdad es que no lo apoyamos y esto estaba grave. Pero fue la acción, o sea, la respuesta rápida. Sí, sí. Cosas como estas fue necesaria y vamos, tuvo su, ¿no? Su efecto. 100%. O sea, yo creo que quedó muy claro, al menos como a nivel de barrio, como digo, como que en el pregón fue muy guay la energía que había, porque era como, pues, abuchando cuando era debate, aplaudiéndole tanto a Janet, una energía brutal, fue como... Salimos energizados, salimos motivados. Y luego la fiesta que se montó en Robador, ¿no? Exacto. Que no podía faltar en un lugar clásico, ya sé. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo he oído, pero no pude estar, qué pena. Bien, pues salud, habitatge y educación para tu toma, ¿no? Es lo que necesitamos. Esta fue la conclusión del pacto. Exacto. Y las demandas por las que se convocó luego una manifestación, no un encuentro, una especie de asamblea posterior a las fiestas. Ah, sí. Del día 18, pero que, bueno, todavía está por cocer, es el inicio de algo, ¿no? Exacto, o sea, eso está en construcción, pues es un espacio, eso queremos, hay varios colectivos también y están currándolo mucho por detrás, como tratar de organizar al distrito, pues como que no solo a nivel de barrio, sino que estamos viendo que muchos, y creo que ya se sabía, muchas de las problemáticas del Raval también abarcan al Gótico, la Barceloneta, el Born, tal vez a más o menos nivel, porque tal vez hay más o menos vecinas ya a este punto inclusive. Entonces, pues tratar de organizar las que quedamos para poder quedarnos. Y sé, o sea, sí, hubo una reunión el 18, creo que no sé si habrá fecha para la siguiente, pero pues estén alerta porque se encartela, eso no es solo por redes, quieren que todo el mundo vaya. Entonces, si ven algún cartel que hable de Asamblea Abierta Colectivo Ciudad Bella, saben de que, sepan que es como para esto, es para ir construyendo las demandas del barrio, irnos organizando como las mejor podemos conseguir, y hacerlo colectivamente y contundentemente. Pasábamos de toda esta acción del 10, del 11. El 11 fue el pregón. Sí. El 10 fue la concentración delante contra el pacto, que no era ningún pacto, que era una imposición. Y nos entrábamos en las fiestas alternativas, que también se estaban cocinando paralelamente desde, ¿no?, desde el local Antigua Massana. Sí, Raval Rebel. Raval Rebel, aquí bueno, el Ateneo y ¿qué más? No, ya está, ¿no? Sí, sí, perdón si se nos olvida alguien, grite. Sí, sino que calle para siempre. Bueno, sabiendo, ¿no?, que en estos momentos en los que pasa de todo y con unas fuerzas, perdona, relativas, ay. Crea agua. Sí, o sea, pasamos de... Perdona, ahora... Tranquila. Pasamos de armar como mani, armar asamblea, hablar todo, y era como a tener que montar fiesta y salir de fiesta también, porque hay un... Sí, sí, porque si no... O sea, hay que disfrutarla. Disfrutarla. Todo es un círculo de auto... auto... Crea agua. Ay, tengo Coca-Cola aquí. No, es un... Ya está, ya me lo cortaré. A ver por qué minuto andamos. Bueno, que veníamos de unas semanitas intensas y no cesaba la intensidad porque nos metimos en las fiestas alternativas, sí, del Raval, que iniciamos el día 12 con un cercavila y con la proyección de Raval Rebel. Sí, que proyectamos el corto de Els Buits y que fue, la verdad, maravilloso. O sea, como que conocemos a las protagonistas, yo en particular a Mariona, porque había sido compañera de lucha con Resistim. Y la verdad es que pues, fue muy emocionante. ¿Crees agua? fue muy emocionante, como que además que nos acompañaron las directoras, nos acompañaron y hicieron como un coloquio al final, vino bastante gente también, y muy guay también esto, pues como estar arraigado a la gente que conoce, ver, entender un poco de la historia de opresión que hay, que ha habido, ¿no?, en este país, en este caso pues los, como estos centros de internamiento donde mandaban a las chavalas mal portadas, entre comillas, ya sabes que podía ser de todo, entre que fueras como un poco activista versus como salir a la calle a las 10 de la noche o verte un poco rebelde, entonces como que no sé, muy guay, muy recomendado si lo pueden ver, está creo que todavía como en ciclo de festivales y así, se llama Els Buits, Los Vacíos, y es excelente, pues. O sea, excelente, sí, excelente. Ellas estuvieron también en este programa para hablar del documental. Tanto Mariona como Marina. Sí. Marina Fresa, Sofía Esteve y Laisa Luengo. Sí, fue un programazo porque Mariona nos habló también de esta experiencia. Y la verdad que la compa de Raval Rebel lo presentó muy bien al inicio, ¿no? Y sí, bueno, no sé, no ponemos el audio ahora porque vale. Es en catalán, no lo van a entender, pero bueno, las personas que habéis seguido un poco lo que hemos estado publicando, hace el programa anterior fue dedicado a sobrevivir al descalabro, pero el anterior a este estaba dedicado a Els Buits, en las declaraciones de Mariona Roca sobre su experiencia al paso por el Patronato de Protección, sí, a la Mujer, una figura que viene ya del siglo pasado, pero que se la retomó el franquismo y le dio intensidad con ayuda de la Iglesia, la psiquiatría y la justicia. Exacto, sí, que, y creo que mecanismos también... Mecanismos de control. Exacto, y creo que pues, de los cuerpos. un ejemplo súper claro de tipo que me parece importante como recordar a mí misma y a muchas otras personas, como que la ley no es necesariamente lo que es moral o lo que es ético. Bueno, ya sabes, como muchas veces la ley está del lado totalmente opresor, en este caso pues esto criminalizando la existencia de ser mujer, un poco disidente, ¿sabes? O muy disidente, pero muy increíble, pues, y muy chocante hasta darte cuenta de cómo, por eso digo que fue emocionante, no voy a hacer tanto spoiler, pero como el tema de darte cuenta de cómo tu propia familia te puede reportar porque cree que te está ayudando, cómo la rebeldía o la lucha de la justicia se ve como un peligro, mientras que el peligro real no es este abuso institucional al que te están sometiendo para lavarte el cerebro. Es muy heavy, pues, la verdad. Sí, sí. Es muy heavy ese capítulo oscuro de nuestra historia, como toda la oscuridad anterior. Quiero decir, el oscurantismo de donde viene sí. este lugar del mundo es bastante feo, sí, en muchísimos aspectos. Y creo que también, pues, para nosotros fue como importante, siempre en los ciclos de cine que hacemos tratamos de que tenga, pues, algún mensaje o alguna discusión, o que esté como que haga referencia a alguna discusión que hemos estado teniendo en la asamblea o pues, con amistades, pero en este caso, pues, también como que sigue vivo el legado, ¿no?, del patronato. O sea, vemos también, seguimos viendo la criminalización de, pues, de las trabajadoras sexuales, de las putas, como la policía se mueve aquí en el barrio, y solo, pues, creo que también como que hay como un deseo normal, entiendo, de como querer decir, pues, ya no somos esto que fuimos, pero me parece, pues, que fue como que en los 80 todavía existía como esta institución, si no mal recuerdo. 85. Exacto, o sea, pues, como que eso hace nada, ya sabes. Y, pues, el legado, la verdad, pues, del franquismo está muy vivo todavía. Bien, tuvimos un buen inicio de fiestas, excepto que nos contó el programa. Mamamos bastante con un cercavila que fue larguísimo, que llegamos aquí tarde, pero asistimos a Ruiz, que al día siguiente había que estar a todas bebiendo, disfrutando, dando la lata, vendiendo más y más y más latas, tanto en los conciertos punk que organizó el local como en los conciertos de la Nit Jova de la antigua Massana, ¿no?, que también tenían lugar por acá. Que hubo una ruta libertaria como todos los años, que también otro compañero, el Miquel Vallés, la hace como, es así como una institución dentro de estas fiestas, recorridos por el pasado obrero y de lucha de esta ciudad, ese pasado que nunca está en, o que no aparece tan frecuentemente en los libros de historia. Y bueno, tuvimos aquí en la Brecha de San Pau unos conciertos, ¿no?, de Joe Solana, de Jofre FM, Kiko Palomar estuvo cantando por aquí otra vez, pero el que a mí me chifló fue Rubén H. de Musics del Carrer, que, bueno, que os voy a... No os voy a poner los audios que me acaba de enviar, porque mientras yo me recuperaba de la enfermedad después de las fiestas, le escribía y le decía que vienes a Contrabanda, y se puso súper contento y dijo que era un ser radiofónico y me envió ya el guión para nuestro próximo encuentro. Ah, me encanta. O sea, un poquito de pista, pues, para que le den ganas de sintonizar el próximo programa. Sí, el próximo programa será el 17 de agosto con Rubén H. de Musics del Carrer, para hablar de lo que es toda la reivindicación, ¿no?, desde esta otra forma de habitar la ciudad. Total. Artistas. Y bueno, ya acabaron las fiestas, pero yo se las recomiendo para el próximo año. La fiesta alternativa del Raval es donde está pasando todo. Recomendado siempre el ciclo de cine, la Nit Jova, como que cada... Creo que este año hicimos como bastante... Seguimos los pasos de lo que hemos estado haciendo, pero el Cercavila, el ciclo de cine, la Nit Jova, el concierto punk, son como cosas que siempre tenemos y que, pues, para mí a este punto me encanta poder vivirlas cada año, ¿sabes? Es muy guay. Y seguimos con lo que pasaba, lo que ha pasado en el barrio, que llegamos al... Uy, al juicio de la vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. El juicio de la vergüenza ha sido bastante vergüenza. Absurdo también, absurdo. Y bueno, el juicio de la vergüenza es un juicio por el cual han tenido que defenderse 8 compañeros, ¿no?, de aquí del barrio. De ¿cómo lo llaman? Es el mundo al revés, ¿no? Sí, o sea, lo acusan de delito de odio. Sí, Vox llegó por acá hace no sé cuántos, 2 años, son 2022 o así, 2020, no me acuerdo, a decir que el Raval era un estercolero multicultural y el barrio organizado, como siempre, fue a decirle a Vox que se fuera de este barrio. Se lanzaron unos huevos, una cosa así. Sí, que... Y Vox inició una campaña, no una campaña, una denuncia que ha llevado a este juicio, que empezó justo después de las fiestas del Raval, el día 15, y acaba de terminar el día 23 de julio, ¿no? Sí. Pero del cual todavía no hay sentencia. Pero si quieres, escuchamos un poquito, ¿o no? Sí, perfecto. A ver... espera un momentito. No. Así. El final, el del... si quieres comentar un poco más. No, que además de... O sea, ahora que acababa más de 8 personas encausadas, están pidiendo la deportación de 2 de las compañeras. Y además, casualmente las 2 compañeras que están pidiendo su deportación... son personas negras. Y la fiscalía está mal. Entonces, sí. O sea, es que no es solo, o sea, como que es racista de principio a fin de llamarlo estercolero multicultural a como pedir la deportación de gente que vive aquí por ser negra. Una mierda este juicio, la verdad. Sí, pero parece ser que bueno, que están contentas de cómo se ha ido desmontando toda la acusación tontuna de este... Ay. Sí, yo espero que el juez tenga pues sentido común, porque yo he estado haciendo el juicio también y es que los testigos de la Guardia Urbana y de Vox es que son como que literalmente parecen escritos como por un comediante, si fue como que para un show de televisión, excepto que es vida real, entonces es trágico, porque no es un chiste, es como esto está pasando en verdad. Pero... pues muchísimas irregularidades, una cantidad de mentiras muy obvias. Entonces, han hecho un buen trabajo desmontándolo. Entonces, en verdad, como dicen las compañeras, es como absolución y ya, es la única opción. Sí, y bueno, y seguiremos peleando, si no. A ver si puedo volver a conectar con esto. Es que la verdad es que entraré un momentito. Es que finalmente... Aprovecharà a tomar agua en este silenci. Veníem amb unes acusacions molt dures, no?, per part de Vox, de 6 anys i 2 mesos i a 2 persones negres d'aportació, i la fiscalia ens demana 36.000 euros de pena multa. Avui ja estem més tranquils, el judici creiem que ha anat bé, s'han anat desmuntant totes les mentides, això ha sigut una causa construïda entre Vox, Mossos i Policia Nacional i s'ha vist descaradament el judici. Just havien dit 3 dies abans que el Raval era un estercolero multicultural i per això la gent es va manifestar. Allà hi havia com 100 persones, entre 50 i 100 persones, i el que ha fet Mossos i Policia Nacional és identificar per amb fitxers polítics i policials per la nostra militància a 8 veïnes, no? Són els que són militants del Sindicat d'Habitatge del Raval, de moviments antifeixistes, de moviments LGTBI. Mossos i Policia Nacional tenien una causa construïda, però també han declarat 18 veïnes del Raval, inclús nosaltres, les encausades, el director de l'hotel, inclús un de Vox, que ara no és militant de Vox, també ha declarat amb la versió nostra, que és la veritat, no? I desmenteix la versió que han fet Vox, Mossos i Policia Nacional, que han anat de la mà mentint per ficar-nos a la presó. Este era un pequeño vídeo que publicava La Mosca sobre lo que había sido el juicio, ya a su final, y bueno, se espera eso, la resolución para septiembre, principios de septiembre. Y bien, Magui, ya vamos pasando casi a la última parte y nos vas a comentar lo que está preparando Miau. Miau, miau, el nuevo programa de radio de Raval Rebel desde Contrabanda FM. Va. Cuenta, pues, ¿cuándo emitís? ¿Qué hacéis? Pues de Miau es un, como dice Lupe, un nuevo programa que estamos emitiendo desde Contrabanda. Nace desde Raval Rebel, que es esta asamblea de barrio en la que yo milito también. Y la verdad es que ha sido muy guay, ha sido una oportunidad muy bonita como de poder invitar, y eso que estamos recién comenzando, así que, pero de poder invitar pues a otros colectivos, poder un poco charlar y aprender de la lucha mutuamente en un espacio un poco menos formal de lo que suele ser una asamblea, entonces un poco más leve, por decirlo así, y dándonos una oportunidad de aprender de, en esto, otro escenario. Y tenemos un programa que emite el lunes 26, 27, voy a confirmar. El lunes 29, perdón, estoy a ver, que estábamos diciendo que estábamos en directo, pero bueno, estábamos haciendo un fake. Sí, hoy es 26, estamos grabando, mañana sonará el programa. El lunes 29 emitís Miau. El lunes 29 a las 7:30 de la tarde emite Miau también. Vamos a estar platicando con una ex compañera de Raval Rebel que ahora pues está viviendo en Alicante y milita ahí, se llama Elena, y nos va a estar contando un poco de la situación de Alicante, que está viviendo bastante similar a lo que está viviendo Barcelona, pues con esta subida de alquileres, una gentrificación que viene por el turismo masivo. Y eso, y además, pues, la verdad, muy sinceramente, también vamos a platicar con nuestra compañera y nuestra amiga, de lo que ella ha sentido que son los cambios y un poco pues entrar a más detalle. Y el martes continuamos con Tema Radio, con el aniversario de Raval Rebel, que además es nuestra última asamblea del curso. Entonces vamos a hacer una asamblea como especial, más abierta, donde vamos a estar grabando también. La idea es que la gente de la asamblea entonces vea cómo es un poco hacer un show de radio, por decirlo así, que se animen, y ojalá lo logremos reclutar. Marcos, estás realmente invitado. Sí, sí. O sea, el martes de 6 a 8, aprox. Vamos a estar además haciendo taller de collage, como porque tratamos de... Pues nos salió la vez pasada que hicimos un taller de collage y de ahí sacamos como los gráficos de nuestros carteles y así, y nos gustó mucho como el ejercicio. Uh-huh. Y queremos pues repetirlo. Y entonces eso, va a ser como una asamblea especial, y cerramos el curso en una nota alta como de bonding total. Y bueno, el programa que vamos a grabar el 30, la idea es emitirlo a la vuelta en septiembre. Pues no va a ser como nuestro primer programa de vuelta, porque en agosto sí que van a ser repeticiones. Pero el primer programa de septiembre, que creo que es como el 2 o el 3, el lunes, van a poder pues, hoy escuchar este trabajo que hacemos el martes en el aniversario. Pues qué bien, estamos ya dándole la vuelta al giro. Ha sido un mes intenso, un mes bonito, altos y bajos, pero bueno, aquí estamos vivas, ¿no? Total. O sea, como que se lo estaba hablando con un compañero el otro día, que era como, estoy como que, creo que no sé si era como el 7, o sea, o ya el 15 después de la fiesta, era como, estoy tan feliz que ya acabó, pero como que también tan feliz de que haya salido todo tan bien, como que fue... Eso que es muy bonito, pero acaba exhausto. Como estoy deseando una semana no hacer nada. No hacer nada, es una semana. Mira, ahí una semana. Yo intentaré no hacer nada 12 días. Me encanta. Bueno, y bueno que viniste, Marie, porque comunicas esa vitalidad, pues gracias, ese entusiasmo y esas ganas de seguir peleando. Yo estoy un poco más bajota porque vengo de una cantidad de catástrofes de final de mes que no las vamos a contar para no cambiar el rollo. Pero bueno, recordaros que a pesar del subidón que tenemos de final de curso, todavía el genocidio que está sucediendo contra el pueblo palestino, perpetrado por Israel sigue en marcha, que ya son más de 40.000 personas asesinadas en esta mierda de contienda, y que esta masacre que no cesa no tiene fórmula de parar, que hacemos responsables a gobiernos, entre ellos al nuestro, que a pesar de reconocer el Estado palestino no cesa de vender armas, a ver si de alguna vez por todas nos sacan ese payaso de Netanyahu de nuestro imaginario, que nos está haciendo mucho daño. Y bueno, pues eso, sí. Vamos a terminar con una canción que han realizado más de 150 personas para, sí, al grito de Gaza no está sola, para mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y rechazar a las políticas de guerra y colonización del proyecto sionista y sus alianzas con todos estos estados. Pues bien, Palestina Libertad, Palestina no está sola, te recordamos, Palestina, y finalmente, después de esta canción, pondremos el último tema de Tribade, que también va de esto, ¿vale? Resposta. És temps de moure's o d'aturar-ho tot. I al teu lloc, davant de tot aquest silenci, només tu pots ocupar-lo. Aturem el genocidi. Palestina no està sola. Ai, perdó. Pues eso se llamaba Cantar a la Historia, canción colectiva por Palestina. Bien, Magui, despídete, que entramos ahora ya con la última. Y pues nada, muchas gracias otra vez por invitarme al programa de hoy. Y un poco para también solo cerrar que también comienzan los Juegos Olímpicos y que el Estado sionista ya oficialmente lo llamó la Corte de Justicia Internacional un estado de apartheid y por alguna razón siguen participando en los Juegos. Para que lo tengamos en cuenta si estamos viendo a los deportistas jugar, que... no sé, la hipocresía de este tipo de instituciones, ¿no? Y recordar dónde está la lucha verdadera, que es en Palestina. Y pues nada, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver. Del río al mar, Free Palestine. Mis venas no terminan en mí. Había tierra quemada debajo del adoquín. Por eso canto con pena gitana del Albaicín. En Chile lloraba Amanda y Carmela en España. Las lágrimas que corren riegan a la hierba buena. Por eso la lucha no nace la sangre y las entrañas. Quien cortó las trenzas a Zapache a nuestras abuelas. Hablan del cielo y del infierno, Cristo estaría con los nuestros. Lo veo por lo que tengo enterrado por mis muertos. Es uno de ellos, puedo leerlo de lejos sin conocerlo. Las manos limpias viven del sudor ajeno. Aquí no se rinde nadie, carajo. Venimos del barrio, venimos de abajo. Donde lo que sobra es tanto trabajo. De padres warriors, currantes y honrados. Mirai, mirai Marushina, mirai. Traigo la camisa roja, sangre de una compañera. Sabe que es pa' ya no hay. Mirai, mirai Marushina, mirai. Que traigo yo el alma rota. Por las mías que son todas, a las que nunca nombráis. Como el agua que desenfría la piel. No habrá tregua, las nadas todo han de ser. Ni una más, ni una palabra más. No quiero escuchar ni una palabra más. Sentirán el frío carcomiendo ese pecho vacío. Por no haber bandido por las que vengan detrás. Trampeta a los marchitos en la horna de cristal. Que será lo que siembran cuando quiebra la salud mental. Que no es tu culpa estar mal. Que tienen bendecido el filo de ese puñal. Ya que estás clava a lo profundo. ¿Acaso crees que el miedo es lo que nos mantiene a salvo? Que lo que queremos, coño, es cambiar el mundo. No que nos mediquen para poder soportarlo. ¡A la mierda, hostia, todo para arriba! Resistiremos en Italia, en Argentina. Somos la voz quebrada que no se da por vencida. No pasarán aunque nos cueste la vida. Dime que estas tierras no son mías. Ven y dime que estas tierras son del amo. Tan rega con mi sudor y trabajada con mi mano. Tan rega con mi sudor y trabajada. Hola Lupe, com va això? Moltes gràcies per l'oferiment. Pues em sembla perfecte, o sigui, jo sí vivo aquí en, des de hace muchos años en Vallcarca, bueno, hace la segunda quincena de agosto, lo haría. Ahora estos días yo estoy súper liado, así que no, pero sí que me encantaría hacerlo. De hecho, a mí esto es lo que me da vidilla, o sea, necesito como el agua y como el pan de cada día, bueno, como el agua. Necesito estar en contacto con la peña que hace comunicación alternativa, porque en realidad es lo que yo hago, pero en esta época de manera más o menos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Artística, cultura popular, es lo que hago, pero también he hecho programas de radio y Contrabanda me encanta. Y me encanta que exista, solo su existencia me parece maravillosa, igual que lo del local, o sea, es como para mí son rituales. No creo que haya muchos sitios más así. Entonces me encantaría poder ir y explicar de qué va la nuestra asociación y el recorrido que hemos tenido durante muchos años luchando por los derechos de los que nadie jamás se le ocurriría luchar, ¿no? Que es la peña que se busca la vida, los lumpen, ¿no? La gente que se dedica a sobrevivir en las calles y que muchos de ellos han llegado a hacer la mejor poesía y la mejor música de la historia de la humanidad, ¿no? Precisamente por el contacto directo con la calle. Yo tengo muy claro que tenemos que hablar de esto y que si se hacen Contrabanda me parecerá un ritual maravilloso para seguir comunicando y transmitiendo entre nosotras, ¿no? En esa retroalimentación constante para poder seguir creciendo como una idea potente, una serie de ideas que son las que mueven a la humanidad en realidad hacia adelante y no hacia atrás, como está pasando últimamente con la ideología dominante, ¿no? Que nos tiran para atrás. Bueno, ya sabes que tengo discurso de sobra para la radio, de hecho soy un plasta y eso, debería ir más a radios porque justamente es lo que me pasa a mí, que no puedo parar de hablar, a veces me interrumpo a mí mismo mi autoboicoteo, como decía un amigo, porque hablo muchísimo entre canción y canción, porque no tengo como una necesidad, ¿no?, natural, de explicar todo lo que hemos trabajado colectivamente e individualmente los últimos años, sobre todo colectivamente. Bueno, colectivo e individual es lo mismo, pero bueno, eso es más difícil de explicar. Pero bueno, ya está la moda. En fin, hay mucho rollo que explicar. Ya voy en 3 minutos y 30 segundos, como podrás ver. Puedo ser un perfecto animal de radio. Puedo rellenar el programa. Principios del 2000, por ahí. Que generó un montón de persecución. Ahora eso se paró un poco, bajó un poquito con la época del ayuntamiento de los comunes. Pero no mucho, bajó, pero no mucho. Pero al menos la policía tenía instrucciones de respetar el arte en la calle, de respetarlo dentro de los mínimos, de los límites que hay. Y se respetaba un poco, porque seguía habiendo multas y persecución. Pero bueno, ese es uno del tema, la persecución, que ahora está un poco en baja caída. Pero ahora mismo, o sea, perdón, está en ahora está en reconstrucción, porque el Prat de Endesa... Vale, pues ese es uno de los temas. Tiene que ver con la ordenanza de civismo y todo esto. Otro de los temas es la gentrificación. La gentrificación, el haber convertido toda la ciudad en una industria, en un negocio de reformas, de pisos, de encarecimiento forzado de la vitacha y de invasión de los grandes capitales sobre la ciudad, porque la vendes al peor postor, es decir, al quien tiene la pasta rápida. Hasta se hicieron leyes estatales que daban la nacionalidad a la gente por comprar una casa de más de, no sé si eran 500.000 euros o algo así, por comprar casas de lujo, pisos de lujo, o menos incluso. Aparte de este incentivo constante de apostar por la industria, de vender tu tierra al peor postor, de expulsar a la población autóctona y la cultura, y de, por tanto destruir el tejido social y la cultura misma del pueblo, de la ciudad, de lo que sea, del lugar, aparte de esto que se está produciendo de manera salvaje ahora con el tema de los grandes acontecimientos, acompañados de políticas que lo que hacen es intentar lavar la cara de la ciudad para poder seguir metiendo capitales extranjeros y guiris por todas partes. Aparte de este rollo de la gentrificación, también nos afecta a los músicos de calle, porque el embrutecimiento social que genera el hecho, y cultural, que genera el hecho de vender tu espacio, tu tierra, es como vender el agua y el aire, genera un embrutecimiento social tal que todo el mundo sale perdiendo al final, solamente quien está metido directamente en el negocio sale ganando. Y eso me gustaría hablarlo porque nos está fastidiando bastante la vida, nos está haciendo muy dura la vida a los músicos y artistas de calle. Este proceso nos echa, igual que echa. Nos estamos riendo porque realmente estáis escuchando a Rubén Ack, con el que hablaremos el próximo, que será 17 de agosto, y ya me ha enviado el guión, pero casi me ha enviado un programa a través de audio, que andábamos pensando que ya estábamos terminando y nos dimos cuenta de que quedaba espacio. Bromitas aparte, no ha estado mal, ¿no?, lo que nos cuenta Rubén H. Un pequeño adelanto, además. O sea, yo con eso quedo como full convidada a sintonizar el próximo programa. Más del bueno, usual. Bueno, si no, a escucharlo a la carta. Si no, también desde esaspodcast.org, ¿no? Sí, podcast con K. Podcast.org, que es la página de los programas made en las radios libres, ¿no? Vale full la pena. Son muchas cosas muy guay. Bueno, pues nada, bromitas. Que sí, que nos vamos ya. Ahora sí. Ahora sí, de verdad. Que tengáis un buen verano. Un buen descanso, ¿no? Sí. Descanseu tutom. Hasta la próxima. Ya ni una más, ni una palabra más. No quiero escuchar ni una palabra más. Sentirán el frío carcomiendo ese pecho vacío por no haber bandido por las que vengan detrás. Trampeta a los marchitos en la urna de cristal. Que será lo que siembran cuando quiebra la salud mental. Que no es tu culpa estar mal. Que tienen bendecido el filo de ese puñal. Ya que estás clava a lo profundo. ¿Acaso crees que el miedo es lo que nos mantiene a salvo? Que lo que queremos, coño, es cambiar el mundo. No que nos mediquen para poder soportarlo. A la mierda, hostia, todo para arriba. Resistiremos en Italia, en Argentina. Somos la voz quebrada que no se da por vencida. No pasarán aunque nos cueste.